¿Ya formás parte de nuestra comunidad? Búscanos en las redes sociales como 1826 Radio. Frente a los tiempos que corren, decimos... A la huelga ya, compañeres, ya. Con convicción y con fuerza y sin perder la alegría de ser rebeldes y transfeministas. Huelga de amores. Un programa de actualidad política, de reflexión súper colectiva, en manada, que intenta reconocerse parte de un montón de gente que puede revolucionarlo absolutamente todo. ¿Los trabajadores? También. ¿Y quiénes más? ¡Oh, debate, eh! ¿El transfeminismo? ¿Como arma? ¿El arte como faro? ¿Y el humor como catarsis necesaria? Huelga de amor. Y escucha, y se va la segunda. Hermanada y hermanades, las rutas frías, la injusticia dormida, sintió el calor de nuestros pies, y muchos ojos aparecieron. La feliz viene enojada, muchas olas de dolor venimos cargando. Nos quieren flores quietitas en macetas. Somos flores rabiosas que aman, lloran, pero no olvidan. Flores salvajes que transforman la bronca. Y esta playa, que no para de doler, se convierte en marea que acompaña. Imaginen que somos como olas que empujan sus barcos, sus luchas, sus caminos. Con capucha como si eso importara. Quise vivir sin miedo a lo que me pasara. Y si por alguien muero sin lágrimas derramadas, hagan como Marta y Guillermo y movilicen mano. Por más que me maten a mí, les vamos a cantar victoria. Y de la mano como hermanas vamos a sentir la gloria. Mientras tengamos memoria, la historia inmortaliza. Cuando se haga justicia, nadie borra tu sonrisa. Y danos fuerza que tu luz nos guía. Alzamos la voz porque somos Lucía. Estamos luchando como lo harías. Y esto no se para de encontrar justicia. Y danos fuerza que tu luz nos guía. Alzamos la voz. Bien, bueno, acá estamos. Viernes 8 de octubre. 8 de octubre, ya estamos en octubre, huelga de amores. Hola, China. Hola, buenas tardes a todos. Ya estamos casi descorchando. Nunca dejamos de descorchar, ¿no? Bueno, estamos casi comiendo... Vitteltoné vegano. ¿Ah? Bueno, no puede ser. Hola, Marce, ¿cómo te llevas con el Vitteltoné vegano? No me imagino qué sería lo que reemplazaría el cacho de carne que va. No soy muy fanática de Vitteltoné. Sí, la ensalada de fruta. Poner escoba que decís, se viene en todas las casas. ¿Vos hoy tenés ensalada de fruta? A mí me gusta la torre de panqueques. Yo probé tu torre. Probaste mi torta de panqueques. Igualmente creo que cada viernes es como que de alguna manera queremos que ella sea, porque lo venimos marcando un montón. O sea, cada viernes nos vemos más cerca del fin de año. Que huelga está militando la Yo creo que está militando el fin de año. Bueno, vamos como maduro. Que ahora es Navidad en Venezuela. Ahora ¿en fin... serio? Claro. Ay, no sabía. Sí, lo decreto. Bueno, cosas. Están festejando la Navidad en Venezuela porque no podemos festejar desde ahora hasta diciembre, fin de año. Por supuesto. Que todos los viernes sean un festejo de fin de año. Hola, Mati. Hola, hola. ¿Vos también estás palpitando el fin de año? Sí, sí. Estaba pensando que el Vitteltoné quizás con seitán. Bien. Un pedazo de seitán ahí. Bien. Podría ser. Puede funcionar. Nunca me cerró mucho. Sigo intentándolo. Tofu, si no. Pero. Tofu también. Tofu. La carita de Marce tendría que ver con. Medias quedaditas. Vamos a hacer una columna para salir. Saquemos del closet. La cena de fin de año. Bien. Bien, bueno, después de esta jocosa introducción a la huelga, acá estamos, viernes 8 de octubre, y estábamos escuchando un audio referente a qué, amiga. Sí, lo que escuchábamos es una producción de La Vaca, que es un medio alternativo muy piola, tiene unas notas muy interesantes. Son quienes hacen el laboratorio de con Susi cuando empezó la pandemia. Sí, las postas sanitarias. Bueno, sanitarias. Y lo que escuchamos se dio en el marco de lo que fue la muestra artística del cuarto de Lucía. Hoy, 8 de octubre, se cumplen 5 años... del femicidio de Lucía y también 5 años del comienzo de una lucha contra la impunidad que encontró en el camino 3 jueces que decidieron absolver a los femicidas y que con la lucha de esas familias, de esa mamá, lograron revertir ese fallo funesto. Y nos encuentra hoy reclamando el inicio del juicio, del nuevo juicio con perspectiva de género, que los vuelve a sentar ahí en el banquillo de los acusados a Matías Farías y a Juan Pablo Ofinadi, que son los femicidas. Recordemos que el tercero, Alejandro Maciel, falleció, así que murió impune ese sujeto. Y también la fecha del jury. El jury es el juicio que se le hace a los jueces. O sea, Facundo Gómez Urso, Aldo Carnevale y Pablo Viñas fueron los responsables de este escollo para llegar a la justicia. Así que bueno, la recordamos a Lucía. Y también nos sumamos a la exigencia de fecha de juicio ya para los femicidas y fecha de jury ya para estos jueces nefastos, horribles, que no tienen que estar un minuto más en el Poder Judicial. Bien. Bueno, no sé si se quedó claro. A mí me quedó clarísimo. A mí me quedó claro. ¿Qué más tenemos? Bien. Bueno, y hoy tenemos una huelguita ahí encuentrera, porque estamos palpitando el encuentro regional que se está dando en diferentes zonas. Y bueno, y vamos a estar hablando con Roxana, que es vocera del regional. Tenemos una varieté al borde de un ataque de nervios. Escúchenla. y tenemos la segunda, no sé si ya qué entrega de la columna Porrera, mi planta, mi cuerpo, mi decisión con Gusti, y vamos a cerrar con una convocatoria canábica transfeminista de cara también al regional, así que completita la huelga. Y un par de cositas más que también están sucediendo, porque sabemos que más allá de todo siguen sucediendo otras cosas que no son tan piolas, pero que merecen ser contadas, ¿no? Bien. Bueno, ¿qué dicen si ya que estamos, ¿no? Hay preencuentreras, tuqui, tuqui, tuqui, tuqui, tuqui, tuqui, ¿eh? ¿Nos vamos una cupita para levantar un poco? ¿Vamos a bailar? ¿Qué te haces? El que te la sabes todas. Deja de decirme lo que tengo que hacer. Es mi vida, les piolas con les piolas. Vení, te acercas, siempre te pones a hablar. Se nota que la tenés re clara. Vení de levante, que poco nos importa, lo es. Somos todas tortas. Rajá de acá, macho. te digo una cosa, mi amor. Una no se puede hacer cargo de lo que le pasa al otro con lo que una es. Huelga de amores. Corta la bocha. Bien, bueno, acá estamos. Primer bloque de esta huelga, ya octubre. Y bueno, y nos, como sucede, el octubre es encuentrero, ¿no? Pero bueno, nos encontramos. Se tiñe de violeta y multicolor, ponele, octubre. Sí, hace 35 años, en realidad 37, deberíamos ir por el 37avo encuentro. Hoy podemos decir plurinacional, de mujeres, lesbianas, trans, travestis, bisexuales, asexuales, no binarias y todas las que más vengan, ¿no? Todas las autopercepciones. Así que, dentro de la, o sea, el límite es la cuestión varón cis, ¿no? Como el gran límite y lo demás. Todos abrazados. Bueno, de vuelta nos encontramos que no sucede ese. Ese movimiento, o sea, de este territorio, vamos a decir nacional, porque todavía a mí me cuestan palabras no coloniales, ¿no? En que nos abrazamos en un lugar y somos millares y fluye una vibra que es resarpada, pero muchas organizaciones y espacios independientes se dieron a la tarea de sostener los regionales que, cuando se daba el plurinacional, funcionaban como preencuentros, ¿no? Era el preencuentro regional para calentar motores hacia el único. Bueno, no tenemos único, pero tenemos regionales que están sucediendo por todos los lugares de este territorio. En el caso nuestro es acá, en Avellaneda. No, ¿cómo en Avellaneda? ¡En Avellaneda! ¡Ah! ¡Ay! Por favor. ¡Que la boca se me haga a un lado, por favor! Lo fui trasladando desde allá. Estaba esperando el momento, en qué nombres, en dónde era. Y ahí está, me lo quemaste, le pusiste por mucha favor. Atención. Bueno, para. Remedio de escalada. ¿Te dan cuenta de eso? Aquí en Remedio. Somos sede del premio del encuentro regional acá en la República de Escalada. Yo, la vulva hace globitos de colores, no puedo más. No, así que nada, bien. Bien. Mientras la vulva de la China está haciendo globitos de colores. Nosotros ahora vamos a escuchar a Roxana. Ro es una de las voceras que nos va a estar contando de qué se trata, de los talleres, del contexto, obviamente, la cuestión política que atraviesa, y nos va a invitar a ser parte de este preencuentro. Así que, Mati, todo tuyo. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Rosana. Soy una de las compañeras organizadoras del Encuentro Regional Sur. Bueno, vamos a hacer un encuentro este sábado, 9 de octubre, desde las 9 horas, en la Plaza de Remedios de Escalada, estación de Escalada, ahí muy cerquita del tren. Va a haber talleres que van a comenzar desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde, que va a comenzar la movilización. En principio nos parece muy importante y destacado seguir construyendo estos encuentros, que este sería el sexto. Lo conformamos distintas organizaciones y compañeros independientes de la zona sur. Y el objetivo también es un poco mostrar la realidad, las discusiones, los debates, la construcción política que nos damos las distintas compañeras en el conurbano y en el territorio. Un poco tiene esa característica también. Y en ese sentido eso se ve reflejado en los talleres, ¿no? Porque los planteos, la construcción política, los lazos que se dan, tiene que ver con que somos compañeras que quizás nos movilizamos durante el año por otras reivindicaciones propias de la lucha feminista. En ese sentido, bueno, sabemos que la pandemia vino a afectar en varios sentidos a la cuestión de género. Que hubo un incremento de la violencia en la cuarentena, de que las políticas públicas en términos de lo que pueda haber desarrollado el Ministerio de Género y Diversidad son totalmente insuficientes, los femicidios incrementan, Tehuel sigue desaparecido, entonces son muchas cosas las que a nosotras que somos compañeras que el sábado vamos a estar ahí y que somos las que también todo el año le estamos poniendo el cuerpo a los distintos acompañamientos y luchas que se dan. Entonces, en ese sentido, no, nos parece importante, digamos, construir este encuentro que por la pandemia, como decía, ese encuentro que es plurinacional y que se va dando en distintas ciudades, provincias. El año pasado fue suspendido en San Luis, este año también, y bueno, acá ya hace 6 años que se venían haciendo encuentros en la zona. El año pasado fue en Lomas, este año le tocó a Lanús, y bueno, en principio nos parece importante, digamos, y tiene una característica en algún punto distinta, porque no va a haber un encuentro después en otra provincia, así que nos parece muy importante este espacio. Lo venimos armando desde agosto, más o menos, para la preparación del encuentro del 9. Va a haber alrededor de casi 20 talleres, hay una inscripción, un link de inscripción a los distintos talleres, donde va a haber características sobre crianza feminista, sobre obviamente la cuestión de la violencia de género, acceso y estrategia, acceso al aborto, pero también estrategias sobre cómo acompañar esas situaciones en relación a la violencia de género, también estrategias de abordaje que nos damos las organizaciones, la problemática de tierra y vivienda, cómo afecta concretamente a mujeres y disidencias, adolescencias y juventudes, que es uno de los talleres en los cuales hay más inscriptos hasta el momento. Entonces, en ese sentido, bueno, hay un contexto político y social bastante crudo que venimos atravesando, que el presupuesto 2022 que se votó para el año que viene tiene unos números que parecen muy fantásticos, que vamos a ver efectivamente cómo se va a después desarrollar en el territorio y en la vida propia de las mujeres y disidencias. Hay una consigna que nosotros también un poco venimos diciendo, que es la precarización de la vida, y en ese sentido, para eso estamos también el sábado, para compartir en esos distintos talleres. Invitamos a todas las personas, mujeres y disidencias, digamos, que se quieran acercar a debatir en esos talleres y a marchar y a movilizar y también decir en la calle que estamos, que la lucha feminista sigue viva, digamos, que ninguna ley, que fue obviamente ganada en la calle, pero ninguna ley vino a callarnos, y seguimos luchando y firmes. Así que este sábado las esperamos, les esperamos. Y bueno, va a haber feria, va a haber música, va a haber un montón de talleres, y finalizando con una marcha enorme. Así que muchas gracias. Bien. Bueno, así como escucharon a la compa, mañana no hay otra cita que no sea la del encuentro regional. Tema talleres, te metes en cualquiera de las redes de Encuentro Regional Sur, Twitter, Twister. Twist, ese es mi manejo de redes, Twister, Instagram, Facebook, buscás Encuentro Regional Sur, hay un link, te vas, te inscribís y tempranite con tu mate, tu porrito. Sí, tempranite, Paula. Bien temprano, porque es a las 9. Así que 7:30 te quiero arriba. Todo sea por el encuentro. Todo sea por el encuentro. No duermo. Haremos lo posible. Bueno, bien. Ya vamos a la plaza, los quedamos a dormir. Vamos a acampar. Podemos ir a acampar. Vamos a acampar, ¿o no? ¿Por qué no? El clima acompaña, aparte. Sí, juntamos leña, ahora que viste todos qué los árboles. Qué lástima que no cerraron la plaza. Podemos prender fuego en coco. También prendemos fuego coto, ¿por qué no? Estaría bueno. Lo saqueamos primero porque tiene mucho alimento. Momento. Calidad. Pasto. Bajemos a la realidad, amigues. Palometa. Bueno, bien, no vamos mañana a hacer todo eso, no vamos a prender fuego coto. Yo lo dejaría con signo de interrogación. Bien, bueno. Eso. Encuentro, lleno los formularios. Si no se pueden venir a los talleres, a partir de las 3 de la tarde empezamos a concentrar. Es re importante que seamos muchos movilizándonos por nuestros derechos. Bien, qué bien el encuentro, ¿no? Volver ahí a mover el avispero. Sí, y a, qué sé yo, esto de que ya no sucedió el año pasado, ¿no? Teniendo en cuenta de que no se pudo dar ese encuentro plurinacional, que ya tiene su historia. Pero bueno, también como nos sucedió durante toda esta pandemia, que fue adaptarnos a esta nueva fucking realidad, qué sé yo, celebramos, me parece, de alguna forma esto, me parece no, celebramos que podamos sostener este tipo de actividades que se está dando en otros lugares, en La Plata, en Capital, o sea, en diferentes lugares, así que aguante el reencontrarnos para seguir discutiendo todas estas cuestiones que nos vienen atravesando y nos vienen pegando palos, palos y palos. Sí, sí, que para encontrar una solución colectiva nos tenemos que encontrar, mirarnos sí. a los ojos, charlar, a ver qué pensamos, cómo la vemos. Cómo estamos. Cómo seguimos, abrazarnos. Digo, el año pasado lo que nos pasó en ese preencuentro en Lomas es que nos volvimos a encontrar después de un montón de tiempo. Entonces fue muy emocionante y hubo mucho amor. Así que bueno, vamos a ver qué pasa este sábado. Claro, recordemos que el año pasado también se hizo un encuentro en la toma de Guernica, ¿no? Claro, hubo distintos como esta vez y uno fue en Guernica. Y un agradecimiento muy, muy zarpado, un reconocimiento a las compas y les compas que... Se pusieron al hombro la construcción de lo que vas a usar de mañana, porque sí. es todo absolutamente autogestivo y forjado entre compañeres y compañeras que a pesar de que nuestros mundos individuales se nos trastocaron de manera zarpada, pusieron su energía en que mañana tengamos el encuentro, así que son todas re grosas y groses y un súper agradecimiento por eso. De una. Y bueno, ya nombraste Guernica, creo que viene de la mano así, en relación a algo que sucedió ayer. Ayer jueves organizaciones sociales cortaron el puente Alsina. Hace unos días estuvimos hablando de un reclamo que se venía haciendo, una actividad que se hizo en la 9 de julio por Tierra para Vivir, con diferentes organizaciones y diferentes reclamos. Y en esa actividad que se hizo en la 9 de julio, una de las cosas que se reclamaba era... algo al registro del Procrear, que es donde te inscribís para viviendas, estaba teniendo una serie de irregularidades en cuanto a la entrega de esos proyectos. Estos proyectos, la institución que gestiona esto es el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación, y se viene ya reclamando que se den, hay 108 viviendas en Pompeya que están construidas por este plan Procrear y que no están entregadas, están terminadas, y hay 108 viviendas que están ahí a la espera de que el Ministerio de Desarrollo las sortee. Entonces estas organizaciones están pidiendo que se sortee ya, porque hay una cantidad de mujeres y disidencias con niñas en situación de calle, en situación de que ya no pueden pagar un alquiler o que están viviendo con las personas que las violentan. Entonces como que el reclamo viene de la mano de algo que también están viendo, que sea el 50% de todos los planes que del Procrear esté destinada a personas con situación de violencia de género. Así que bueno, ayer las organizaciones sociales estuvieron cortando y nos vamos un poquitito más para arriba. ¿Y qué está pasando, China? Y nada, traigo la noticia de siempre, el terricidio, el ecocidio. Nos están matando el monte en Córdoba, están matando vidas, no solo humanas, sino también toda vida que habita en la provincia de Córdoba. Hace ya una semana que están ardiendo en llamas sobre Monte, Río Seco y Tulumba. Esos son los departamentos. Ya se perdieron 40.000 hectáreas en estos 7 días. Ya se perdieron 3 vidas. Hay 3 de las personas que son del lugar y que fueron a apagar los incendios que no pudieron salir con vida de eso. Y mientras tanto, el gobierno sigue sin declarar la alerta roja. Entonces no dispone de los medios que tiene que disponer para poder apagar ese incendio. Es reiterativo, pero está bueno volver a traerlo. Esto tiene que ver con el negocio inmobiliario. Los incendios forestales no son casuales. Si bien influye la sequía y la temperatura y demás, acá hay una intención política y económica de prender fuego al monte para poder hacer emprendimientos inmobiliarios. Así que nada, todas las personas que están asistiendo en la zona están pidiendo que demos difusión la máxima posible para ver si pueden empujar políticamente al gobierno y que de una vez disponga de los medios necesarios. Así que nuestra solidaridad y esto, compartamos a todes que no sé si, o sea, que nunca dejaron de prendernos fuego el monte, pero bueno, ya van 7 días de focos de incendio muy fuertes. Bien, bueno, bien, zarpado. Nada, sí, bien, no sé igual. Si bien. Basta. No, mal. Bien. Está mal. Mal. Está mal. Está mal. Todo este maldito sistema está mal, diría Lisa. Está mal. Está mal. Y es esto, ¿no? El ecocidio, la ausencia de darle un lugar para vivir a las personas ya con el relajo de tener viviendas hechas, ¿no? O sea, y es este sistema inmundo que se tiene que acabar. ¿Vamos a un tema? Nos vamos con Tribade. Desde Huelga de Amores nos preguntamos, ¿dónde está Tehuel? ¿Dónde está Tehuel? El Estado responsable. Aparición con vida de Tehuel. Las vidas trans también importan. Aparición con vida de Tehuel. ¿Dónde está Tehuel? ¿Dónde carajos está Tehuel? Las vidas trans importan. ¿Dónde está Tehuel? La tierra no traga, a Tehuel no desaparecieron. El Estado es responsable. El Estado es responsable. Las vidas trans importan. Aparición con vida ya de Tehuel. Aparición con vida de Tehuel. Aparición con vida ya de Tehuel. Aparición con vida ya de Tehuel. Va a ser más grande que el amor de las tuyas al cuidarte. El miedo nunca va a ser más grande que el amor de las tuyas. Varieté huelguera al borde de un ataque de nervios. Ay, que estoy metida en un quilombo tremendo. Hace 3 meses nos chongueo con un epibe. Pasamos juntes el fin de semana. Cuando se fue, yo no sabía ni su nombre, ni nada, ni nada. Pero quedé colgadita, no podía pensar en otra cosa. ¿Pero qué pasó el fin de semana? No, nada en particular. Garchamos todo el tiempo sin parar, eso sí, fue. Mira cómo se me pone la carne de gallina, mira, fue. Como una revelación. Sí. Como si hiciera el amor por primera vez, que me gustó. Y sí, el sexo a esta edad tira mucho. Aunque depende mucho de la persona, porque si, por ejemplo, vive en continuo peligro, se te entrega mucho más que una persona cualquiera. Estaba segura que volvería y que haría todo lo que él me pidiera. Y volvió hace 2 semanas, con 2 más. Y les abriste a los 3, claro, me imagino. ¿Y qué iba a hacer? Si venían con él, una vez instalados, como yo noté algo raro, me confiesa que son asaltantes profesionales de banco. Ay, cómo me puse, amiga, cómo me puse. Yo suponía que podía ser peligroso, pero en ese momento no lo pensé. Hasta que a los 2 días descubro que tenían arma y que preparaban algo. Bueno. Yo les dije, esto me lo deberías haber consultado a mí, ¿o no? Sí. Y ahí me di cuenta que estaban usando mi casa como búnker. ¿Pero que no se te ocurrió ir a la policía? Es que me dio cosa denunciarlo. Para. No me digas que son los 3 que robaron el Banco Nación ayer. Los que salieron en la tele. Sí, sí, ellos. Yo tiré todo lo que dejaron en casa. Pero si la cana les da y dicen dónde paraban, voy presa por colaboradora. Y vos vas presa por no denunciar. No. Igual, por mí no te preocupes. En mi casa yo colaboro con quien se me da la gana, ¿sí? Tenemos que conseguir una abogada, ya, para que te defienda antes de que caiga la cana. Una buena abogada. La Paulina Morales, ¿la conoces? ¿La feminista? Sí, ella. Mejor que sea mujer. Así se lo toma personal. ¿Sabes qué? Sí. Le preparo un gazpacho. Ay, amiga. Uno especial. Ah, qué rico. No toquetees, deja el pimiento, qué manera de sobalo. Dámela a mí, mujer. Cuidado que no te gusta nada más que... Mamá, soy yo, Marina. Ah, Marina, ¿cómo estás? Bien. ¿Y usted, cómo está? Estoy regular. ¡Cojones, déjame! ¿Qué pasa? Pues la niña, que quiere nada más que enterarse a ver quién habla. Mamá, no estoy en Madrid, dígaselo a Lola de mi parte. Ah, sí, se lo diré, no te preocupes. Me he venido al campo a descansar, con unos amigos. Me parece muy bien. ¿Qué hay de comer? ¡Déjame! Cuidado que hay niña. Qué gana tengo que venga su madre y se haga cargo de ella. Hija mía, ¿me tiene? ¿Qué hay? Pues pisto. Ay, pisto. Muy rico. Qué pena, pues no puedo ir. Nada, no te preocupes. Lo entro en el frigorífico y está, pues, de maravilla para cuando vengas. Mamá, aquí no tengo teléfono, pero la volveré a llamar yo. Cuando quieras me llamas, que yo quiero saber de ti. Pero no me abandones. No, no, mamá, no la abandono. Mamá. ¿Qué? Que la quiero mucho. Yo también te quiero a ti. ¡Cuídate! Sí, sí, me cuidaré. Un abrazo muy grande. Adiós, mamá. Cuando pierda todas las partidas, cuando duerma con la soledad, cuando se me cierren las salidas y la noche no me deje en paz, cuando sienta miedo al silencio. Hay confusión. Acá estamos. Bueno, ¿qué onda? ¿Qué onda? ¿Se sintieron unas chicas Almodóvar? Me sentí. Almodóvar. Me sentí por un momento una chica Almodóvar. Bien, me encanta. Ahora me muero por tomar gazpacho. Pero no ese. Pero no ese, no ese, no ese. Bien, bueno, y acá estamos en esta variedad. Al borde de un ataque de nervios, con acá lo que hicieron Marce y la China fue una adaptación de Mujeres al borde de un ataque de nervios. Y bueno, la idea era venir a hablar un poquitito de Almodóvar. Yo creo que acá, no sé, Mati, vos, ¿qué onda con Almodóvar? ¿Cómo te llevas? No sé, solo lo que sé es por un video que vi de alguien, pero bien. No vi películas. Bueno, te voy a contar un par de cositas para ver si te resuena irte a ver Almodóvar, y ustedes, amigues, sí, hemos curtido Almodóvar. Bueno, lo que le seguía a la varieté es una escenita de Resistiré. Resistiré. De Átame. Yo decía, esa no la vi. De Átame, bueno, el tema Resistiré. Bueno, no la vi. De Átame. ¿Y por qué elegí esa escenita? Porque estoy segura que quizás les quede. Curten bastante Almodóvar, saben que Almodóvar, antes de ser cineasta, trabajó en Telefónica. Entonces, he aquí que si nos detenemos a observar todas las películas de Almodóvar, el teléfono es un objeto principal en sus películas y pasan cosas re zarpadas, o sea, no es cualquier llamado telefónico. Les que vieron Átame saben más o menos de qué se trata, es secuestrada, o sea, la voz que escuchábamos, que es Victoria Abril, es secuestrada por el personaje de Antonio Banderas y es un llamado que le hace a la madre en el medio de ese secuestro. Después, entre ellas, bueno, surge toda una historia y le está diciendo que no va a ir porque está secuestrada, o sea, no le aclara que está secuestrada, pero y siempre se transmiten cosas muy importantes y muy zarpadas en sus personajes, en sus escenas donde hay un teléfono. Y hasta incluso no recuerdo que haya ninguna escena, pero puede que quizás en alguna escena hayan revoleado algún teléfono también y le hayan pegado con un mazazo a alguien. De hecho, tengo la imagen en Átame que es justamente está atada con el, cable del teléfono. Claro. O sea, está muy presente ese tiempo que estuvo trabajando en Telefónica, le habrá dado. Le quemó la cabeza. No, y le habrá dado un montón de historias para contar en sus películas. Bueno, después, o sea, películas que cuentan sobre cuestiones de teléfono, Átame también, perdón, Mujeres al borde de un ataque de nervios también, pasan un montón de cosas en el con teléfonos, y otra peli que hizo hace poco, que salió un corto, es La voz humana. La voz humana es una ópera de 1930 que él la adaptó, la hizo un corto que dura más o menos 40 minutos, una cosa así. Y también es la historia de una mujer que se entera que el marido la va a dejar por otra mujer y tiene un diálogo constante por teléfono con ese chabón que la deja. Y en el único momento que sale de la casa es para comprarse un hacha y gasolina. Quiero verla. Todo el tiempo límite. Y está todo el tiempo al límite. Y te cuenta todo el tiempo historias que son muy oscuras. Hay mucha cosa oscura, o sea, las tres primeras pelis de Almodóvar son muy trash, muy oscuras, muy vulgares, o sea, pasa un montón de cosas asquerosas, cochinas, chabacano, o sea, ves toda la cosa de España en cuanto, qué sé yo, corridas de toros y demás, la cosa florida, vieron sus escenografías, hay mucho color, mucho color, y a la vez son historias re crudas. ¿Cuáles son esas tres pelis, Emi? Lucy, Bomb y Otras chicas del montón. Esa es la primer peli y es filmada en 16 milímetros, que es una filmación muy casera y muy económica. Después, la otra es... espera, que las tengo acá anotaditas. Perdón, que no las estoy leyendo. Ah, ¿dónde están? Laberinto de Pasión y Entre tinieblas. Son las tres primeras pelis y son estas, así, bien oscuras. Y después, bueno, está Volver, que también es una peli muy cruda, donde te cuenta una historia de abuso, donde el personaje de Penélope Cruz tiene una hija de su padre y te lo resuelve de una forma que, o sea, logra como tapar esa oscuridad y esa cosa picante que tienen sus películas. Todo sobre mi madre también. Y bueno, y hay otra cosita que es re linda de Almodóvar, cómo te hace guiños en sus películas de otras cosas, de otros autores. En Todo sobre mi madre está atravesada por un tranvía llamado Deseo de Tennessee Williams. O sea, de hecho ves una gran parte de la obra de teatro de Tennessee Williams dentro de la película. Y también es una historia que atraviesa a toda esa peli, que también es re trágica. Cecilia Roth, que es el personaje principal, Manuela, muere su hijo a la salida de ver, o sea, salen de ver esta obra, muere, le va a pedir un autógrafo al personaje principal de esta obra, él era fanático de esa, y se muere el hijo delante de sus ojos. El final, ella recupera de alguna forma un vínculo materno con el hijo de otra mujer que conocen. O sea, es como que te va resolviendo los finales trágicos dentro de una cosa así como muy amorosa. Y ahí viene en otra cosa que me parece muy interesante, en cómo llega Agusti, por llega ejemplo, Agusti, que podría ser también un personaje Almodóvar. Un chico Almodóvar. Un chico Almodóvar. Sí. ¿Te sentís un chico Almodóvar? Una chica Almodóvar. Y ahí nos entrecruza Sabina, ¿no? Claro. En estas. Bien, y les quería comentar esto en relación a el que creo que es un gran director de mujeres y disidencias. O sea, creo que no hay tantos directores que puedan dirigir a las mujeres y disidencias de la forma en la que él las dirige. Y de hecho le preguntaron si había hecho como algún tipo de carrera para dirigir a las mujeres, que por qué era tan buen director, y él dice que no, que en realidad él reconoce que tiene una cercanía, como que sus personajes son muy maternos y que él tiene un vínculo con la maternidad muy cercano y que por eso considera que puede empatizar muchísimo tanto con las mujeres como las disidencias, y su madre tiene, se ve que un vínculo piola con ella, actuó en algunas de sus películas. Tiene ahí como... Bueno, y pensaba mientras estaba armando la columna, por ejemplo, ¿ustedes creen que Marilyn Monroe hubiese actuado con Almodóvar? Re. Yo creo que sí. Re. Yo creo que sí, porque, o sea, como que pensando en todas las... Porque pensemos todas las mujeres, claro, y las actrices que dirigió Almodóvar, son todas que entran dentro, ¿no?, de esas características de actriz introvertida, picante... Sí, que rompe ahí con la norma un poco. Estaba pensando que Almodóvar también es el que abraza a Chavela Vargas cuando Chavela entra en una crisis existencial y que se empieza a recuperar también de su adicción al alcohol y demás. Quien la abraza, le da una mano, la lleva a España, la invita y abre ahí como el... abre puertitas para que Chavela, digamos, tenga peso en lo que era España, fue Almodóvar. Almodóvar y Sabina, ¿no? Fueron como los dos, que son dos personajes ahí muy pintorescos, claro, también, sí, como muy particulares. Bueno, son quienes abrazan a Chavela para que resurja en esos tiempos tan turbios. Sí, de hecho, en sus pelis aparece Chavela. Muchas de sus pelis aparece la voz de Chavela. Y tiene esa cosa que te logra contar y te trae historias que también creo que todos nos sentimos identificados con algún personaje o alguna historia. Es muy cercane, ¿no? Es como que es muy real. Son historias que sí, obvio, tienen sus cositas de fantasía. La piel que habito, por ejemplo, te cuenta una historia que también es muy picante, o sea, es una historia de una persona que es transformada en cuanto a su género por un cirujano que sabe que él abusó de su hija, lo secuestra, o sea, así como en grandes rasgos le cuento, tipo, y es re picante, y también esa película está adaptada por otra película vieja. También, no recuerdo si se llamaba La piel que habito, pero Bueno, es eso, se inspira en otras películas, o sea, sí, mete guiños. Y hace como de lo, hace lo retorcido, porque realmente, digamos, toca dramas humanos muy profundos con esto, ¿no? Como que le da un aire, le da, hay algo de como de respiración en lo simple, ¿no? Esto de cómo cierra, cómo termina la piel que habito. Soy Vicente, fui secuestrado y me operaron, le dice el personaje a la madre y a la empleada que trabajaba con la madre, que era una chica torta, que él la acosaba todo el tiempo y llega siendo mujer. Y le dice eso. O sea, así termina esa peli. O sea, con el vestido que le gustaba tanto. Sí. Y me parece que lo que ayuda mucho, digo, lo importante de poder traer estas temáticas que nos atraviesan, pero que son muy crudas, con lo absurdo, ¿no? Como ese recurso de lo absurdo y de todo lo que además le pone, hace que sea un poco más pasable que si capaz tenés que poner a ver una película de, no sé, esto, un chabón acosador o una mujer, sí, que queda embarazada por la violación del padre. Obvio. Y tiene, hay una peli que se llama Kika, que es también una de las primeras, y que la escena de violación en esa peli, que dura como 10 minutos, en un momento empieza a ser absurda y bizarra, que es cuando los policías quieren desprender al violador de Kika, que es la que está siendo violada, y termina siendo tan absurdo que te terminás riendo de esa cosa absurda, y a la vez fue re picante cuando terminás de ver y decís, bueno, pero esta fue una escena de violación. Y re controversial, re controversial. Porque entramos en esa de, che, bueno, pará, me estás haciendo reír de... Y bueno, también es parte de como... Es parte de su cine. Es lo interesante, claro, sí, de su propuesta. Así que, y para cerrar... Les recomiendo que entren a Cinéfila Malversa, es un blog. Sí, eso quiero. Cinéfila Malversa, blogspot. Y ahí están, no todas, pero bueno, las que estuvimos nombrando están, las últimas está La Voz Humana, está La Piel que Habito, está Átame, creo que está la primera, Lucy, Bom y otras chicas del montón, creo que está Kika, o sea, tienen ahí para ver un ratazo. Este fin de largo, cuando descansás los ratitos de todo lo que va a haber, podés mirarte alguna de Almodóvar. De una. Bien. Bien. ¿Qué onda? Yo tengo agendita. Yo tengo agendita. Van a pasar, dale, cosas este fin de semana, aparte del súper encuentro escaladiense. El domingo hay fechita en el Barrio, vamos, Cultural, y alta fechita, van a tocar nuestras amigas queridas de Feminansis, querides. A partir de las 21 horas, acá en el Barrio Cultural, tenés que sacar entradita anticipada, no quedan muchas. Digo este dato no para que se asusten, pero sí para que contacten a cualquiera de nosotras o a la Femi, compren su entradita. Va a ser el primer show después de todo este tiempo de pandemia acá en el barrio, que está empezando a abrir sus puertas nuevamente. Están juntando plata para grabar ahí sus temas, así que es importante que vengan. Es importante encontrarnos para bailotear un rato. Y además va a haber poesía. ¡Ay! ¿Quién es? ¿Quién? Va a haber poesía. Bueno, parece que va a leer la China. Ah, mira. Dicen por ahí que la China Volguera va a leer. Después está Flora, que es la compa rulósica. Capaz que la escucharon alguna vez, una compa de Tatahua, que recita, escribe hermosamente. Otra compa que entiendo que el Instagram es Teo Arcoiris, y se llama Mari, no la conozco todavía, pero bueno, vamos a estar ahí interviniendo con la palabra. Bien. Y además va a estar Lúdico, ahí haciéndonos mover un poco la cuerpa y vincularnos desde la no palabra. Así que nada, hay de todo y después hay musiquita. Che, y si ponele que quiero o sea, compré, digo, ay, mira, sí, es la fecha, es mi domingo. Es el fechón. Me cae que es un fechón. Es un fechón. ¿Qué hago? Bueno, vos ya tenés tus entradas. Yo ya la tengo. Paula también. Pero escribís a la Femi, @feminansis en Instagram. Me escribís a mí, le escribís a cualquiera de las huelgueras. Escribís al Barrio Cultural también, arroba al Barrio Cultural. En cualquiera de esos lugares reservas tu entrada. Perfecto. Si ves que no la podés reservar y te querés dar una vuelta, a partir de las 21 horas se van a estar abriendo las puertas. Pero bueno, no sé. Me avisan por cucaracha que quedan pocas. Viene apretada la cosa. Bien, me encanta. Viene bien. Así que bueno, nada, nos encontramos. Me encanta. Bueno, nos vamos, ¿no? Nos vamos con un tema. Tenemos un segmentito y nos vamos ya a un tema. ¿Con qué nos vamos? Con la Femi. El gazpacho. El arte conurbano resiste, muta, se transforma, pero jamás, jamás se detiene. Hola, mi nombre es Lula del Cráneo y les invito este viernes 15 de octubre a partir de las 19 horas a Cultura del Sur. Estoy organizando una festiferia canábica donde van a participar diferentes proyectos canábicos de la zona como grow shops, prensas, indumentaria, parafernalia, cosmética. Va a haber un humorista haciendo su show de stand-up que se llama La Cogolla. Vamos a estar charlando con Janina, la presidenta de Mamá Cultiva Fundadoras. Va a haber una DJ, una VJ y una muestra de arte canábica. Y bueno, más que nada la idea es generar un espacio de reunión, de charla, de debate, de diversión y también de trabajo para la comunidad canábica de Zona Sur. Les espero, cualquier otra duda pueden entrar a mi Instagram, Lula del Cráneo, o a Ila-420 o a Cultura del Sur. Saludos, nos vemos. Estructuró tu creatividad. ¿Estás escuchando? Huelga de Amores. Bueno, luego de esta hermosa varieté y esta hermosa huelga que ya está llegando a su final, como todos los finales felices, tratamos que sean, tratamos de que sean. En algún momento termina. Así es, y bueno, y terminamos con esta nueva entrega de esta columnita que tanto amamos, Mi Planta, Mi Cuerpo, Mi Decisión, con nuestro amigo Gusti de Paoli. Hola, Gusti. Hola, ¿cómo andan las huelgueras? Muy bien, esperando mandarle mecha a eso. Ay, qué Juan, ¿cómo nos apuró Mati? Che, jatincha. Estaba rolado, pero bueno. Ya, bueno, pero son cosas que pasan. Son cosas que pasan, el tiempo es tirano. Y más en radio, ¿no? Sí, eso lo dijo la vieja forra de Mirta, ¿no? ¿O no? Sí. ¿Ah, sí? No sé, bueno, está. No, empecé mal, no, empecé mal, empecé mal, ¿no? Decímelo. Decímelo, empecé mal. Igual lo de... Estamos muy fraseras igual. Acá sí, la china tiró avivar la... No, activar la mecha. El avispero, ¿no? Ah, tirar el avispero. Es de la tía, ese. Ya estamos metiendo, ¿no? Estamos entrando a ser históricas. Estamos... Antiquistérica, histórica. Bueno, de fraseras se... Ahora pueden empezar a estar faseras. Faseras, claro. Esta es la etapa, este es el momento. Este es el momento. Bueno, ¿qué onda? Bueno, ¿cómo andamos? Bien, bien, acá... Como siempre, por la planta, ¿no? Activando. Bien. Nada, bueno, nada, hoy vine a hablar un poco de lo del Congreso, a hablar un poco de la policía. Pasaron un montón de cosas. Pasaron cosas. Y previamente a hablar de eso, bueno, contar que ustedes igual ya en el programa lo comentaron, que hoy se cumplen 5 años de Lucía Pérez y hay una jornada nacional de lucha en donde, bueno, las compas de Acción Canábica del área de género están participando. Bueno, exigiendo la reapertura del juicio y que se inicie el juicio político a los jueces. Y bueno, desde las 12 horas había una jornada en la Corte Suprema, en la puerta de la Corte Suprema de Justicia. A las 17 horas hubo una asamblea de conversatorio, digo. Y a las 18 un acto y lectura coral de un documento. Bueno, hay una petición que se está dando vuelta para que se firme, para... Nada, exigiendo fecha de juicio, la reapertura, el iuri para los jueces y bueno, nada, exigiendo básicamente justicia por Lucía y todas las víctimas del femicidio, ¿no? De los femicidios que se dan. Así que bueno, recordar eso porque, como siempre decimos, desde el movimiento canábico, el prohibicionismo es machismo y Lucía Pérez es víctima del prohibicionismo, ¿no? Aparte del patriarcado, ¿no? Pero el prohibicionismo también tiene mucho que ver. Ya lo hablamos en una oportunidad en una columna. Así que, bueno, me parecía oportuno empezar con esa mención, ¿no? De una. Sí. Y bueno, dando vuelta un poco la página, les comento que participé del Congreso Argentino Canamericano de Cannabis, donde tuvo lugar en Chilecito. Bueno, acá se fusionó, digamos... el segundo Congreso Argentino de Cannabis y Salud, que bueno, por la pandemia no se hizo, y también el tercer encuentro canamericano. Entonces, bueno, se armó un evento, digamos, se unió ese evento. Y bueno, donde se trataron distintos temas, investigación, producción, acceso del cannabis. O sea, fueron 3 días de trabajo donde se expusieron pósters científicos, conferencias magistrales, mesas redondas y charlas virtuales. La verdad que fue muy interesante porque, bueno, participaron profesionales de la salud, investigadores de toda Latinoamérica, México, Colombia, Chile, Uruguay. La verdad que es muy rico escuchar. También se presentó un proyecto de producción de La Rioja, en donde hay una empresa... 100% estatal, agrogenética, Ahí fuimos a visitar el lugar donde se están empezando a producir lo que es el cannabis y se va a destinar para la salud. La verdad que es bastante interesante ver un predio que está destinado a la siembra y cultivo de cannabis. Bueno, es un paso trascendental e importante, ¿no? Para que, bueno, que de a poco se vaya liberando todo lo que es el prohibicionismo. Empezamos de atrás para adelante, porque bueno, yo pienso que primero se tendría que haber empezado por las libertades individuales y luego, bueno, continuar por el negocio, pero bueno, quizá una cosa. Sí, estamos en un sistema capitalista. Son los pactos que hay que hacer, ¿viste? Claro. Como no nos van a dar todo. Sí. Estaba pensando esto, este lugar donde se va a plantar y a producir cannabis, además, ¿trabaja con la genética de las semillas, tipo banco de semillas o no? Mira, estaban trabajando, interesante lo que decís, porque estaban trabajando con tres proyectos, que son la CAT 1, CAT 2 y CAT 3, que son, digamos, del Profe Loza. El Profe Loza fue un cultivador, un gran cultivador de La Plata. Y bueno, nada, la verdad es que esa persona que fue, digamos, una eminencia en el cultivo, que, digamos, también sufrió los embates del prohibicionismo, que lamentablemente falleció, bueno, dejó lo que se llama Quinto Elemento, digamos, y lo pudieron rescatar distintas agrupaciones como Familias Cultivando y Jardín del Unicornio, y bueno, están empezando con eso. Bien. Después hay proyectos de importar semillas de Colombia, porque hay una posibilidad, digamos, desde lo legal, y bueno, se va a continuar con eso, pero muy bueno eso. Sí, estaría. Así que, bien. Espectacular. Y también lo que estuvo bueno en el Congreso es que participó el director del registro del programa del cannabis medicinal, el doctor Morante, donde dio una clase magistral, habló sobre el Reprocan, sobre la cuestión del acceso, sobre cómo funciona el programa. Y bueno, y ahí tuve la posibilidad de interpelarlo. Entonces estuvo buenísimo porque de alguna manera, o si bien yo le reconozco a él y a un grupo de trabajo de médicos, mismo gente que integra el consejo consultivo honorario que establece la ley, avances, porque, digamos, como hablamos en otra oportunidad, digamos, nosotros tenemos una ley medicinal de 2017 y hubo una reglamentación desde ese mismo año que era totalmente restrictiva, vacía, digamos, nunca funcionó, digamos, el acceso. Y desde el año pasado, gracias a la intervención del doctor y del grupo de trabajo, bueno, la realidad es que tenemos la posibilidad del autocultivo, como hablamos de lo que era el Reprocan, poder cultivar 9 plantas en flora, digamos, un autocultivo que ni está contemplado por la ley, esta nueva reglamentación lo contempla, el traslado de 40 gramos, los 6 goteros. Entonces, digamos, se abrió el juego, digamos, y se avanzó. Pero la realidad es que el acceso a la salud todavía no está garantizado, porque si para acceder a un registro, digamos, a una posibilidad de poder plantar y de poder trasladar, tenés que contar con 3.000, 5.000, y en algunos casos que, bueno, como sabemos, la viveza criolla abunda, $300, como cobraban algunos. Apa. Sí, fue terrible eso. Entonces sabemos que hay una porción de la sociedad que está excluida, ¿no? Porque estamos, perdón que te interrumpa, estamos hablando, lo que Gusti pone en valor es el certificado médico necesario para poder inscribirse. Tenemos que contar con una indicación dentro, digamos, de las facultades médicas. Gusti ya lo había explicado, una indicación es lo más light, no es prescripción. Está bueno porque eso te abre el juego, pero te plantea que tenés que pagar porque el Estado no te garantiza les médiques y tenés que estar patologizade. O sea, exacto. Partimos de la base que tenés que tener una enfermedad, claro, para acceder. Claro, es lo que planteaba, porque en un momento en la charla que dio, digamos, en un momento decía, muchachos, muchachas, el Reprocan es gratis y es real. El Reprocan es gratis. La realidad es que nadie accede gratis al Reprocan. Porque igual está bien. O sea, yo no tampoco le puedo exigir a un médico que pone su gancho y todo lo que sea. O que te. o que vos tenés una consulta médica de manera particular, que no te cobre la consulta, porque tampoco me voy a meter con su fuente de laburo. Es real. No, en realidad lo que hay que exigirle es al Estado que garantice las condiciones para tener el médico. Que no pueden, claro. Exactamente. Pero bueno, son otros, son pasos que se van dando y. Y bueno, y entonces yo ahí le planteé que el acceso a la salud no estaba garantizado. Bueno, la realidad es que tampoco es una ley de investigación médica y científica la que va a resolver el problema de que nosotros podamos cultivar libremente. Nosotros necesitamos una reforma integral de la ley de drogas, necesitamos una regulación integral del cannabis y demás, ¿no? Pero bueno, si tenemos una herramienta, digamos, como el ReproCam, que emana de una ley nacional, bueno, busquemos que funcione de la mejor manera. Entonces, es lo que exigimos desde el movimiento, ¿no? O por lo menos desde Acción Canábica, en este caso. Que bueno, tuve la posibilidad de interpelar y me fui con las manos vacías, pero por lo menos no con las ganas. Pudiste ponerle voz, claro. Sí, me tuvieron que sacar el micrófono. Y bueno, pero es que en realidad, o sea, a ver, como para entender, es un congreso nacional donde, o sea, más allá de las organizaciones que militen el porro, te encontrás con un montón de posicionamientos, es algo masivo. Sí, sí, claro. Te vas a encontrar, o sea, lo pienso en términos de militancia o de activismo para lograr poder gozar de nuestros derechos, que en este caso sea es cultivar y fumar. Claro. Quizás sabemos que es como nos sucede con todas las reivindicaciones. Sabemos que en el Congreso o en el Senado sabemos cómo se cocinan las cosas, sabemos todas las cuestiones burocráticas que hay, pero también sabemos que tenemos que habitar de alguna forma esos espacios, ¿no? Y, sí, ni hablar, ¿no? Claro. Y más si estamos, como en el caso de ustedes, que están en una organización donde de alguna forma están militando esto y bueno, quizás en el medio de eso te lleva a estar en una actividad donde te encontrás con alguien que no está diciendo justamente lo que... Claro. No, fue súper interesante, enriquecedor, o sea, el hecho de poder también relacionar y vincularnos con personas de todo el país, agrupaciones, había muchas agrupaciones ahí en el Congreso. Y eso genera lazos y de alguna manera genera organización y compromiso por parte de los que militamos la planta, ¿no? La verdad que yo me traje un bagaje de conocimiento y nada, viste que todo viaje siempre, después del viaje no volvés de la misma manera. Y más de un viaje de porro. No, y pensaba en esto de la importancia de encontrarse con compañeros de otras provincias, hace que las redes que se generen cada vez sean más diversas, más fuertes, y que el día de mañana no tengamos presos o preses por cultivar, porque hay algo ahí de la presión social que ejerce presión. Y me acordaba de cuando estábamos discutiendo el aborto, y sí, escuchamos cada cosa, sin embargo lo seguimos discutiendo, accedimos a tener esa discusión con los fundamentos recontraválidos y la ganamos. Sí, entonces, claramente, sí, y lo del aborto es como que nos atraviesa tanto, hay tan analogía, ¿no? Con la lucha de... Porque de alguna forma también es el derecho a decidir, ¿no? Es justamente donde emparenta la lucha es que se discute que yo dispongo de mí mismo de la manera que mejor creo, y el Estado no tiene por qué perseguirme y encarcelarme por una decisión. Para mí está buenísimo porque, bueno, yo no soy un cuerpo gestante y gracias a ustedes tres, que son un ejemplo para mí, que lo he vivido con ustedes, el tema de la lucha del derecho a decidir, hoy realmente lo entiendo, siempre lo entendí, ¿no? Lo que les pasaba a ustedes, pero desde afuera. Porque es la verdad, no soy un cuerpo gestante, pero siempre lo comprendí, o sea, porque no me gusta que me limiten, pero hoy lo vivo en carne propia al poder militar lo de la planta y nada. Es un bajón que te trunquen la libertad de poder decidir sobre tu cuerpo, ¿no? Sí, y salir de, digo, un poco esto de salir del closet. Nos pasó cuando empezamos a hablar del aborto y ponerlo en palabras, que todos nos encontrábamos las cuerpas gestantes en un, bueno, sí, yo lo hice, yo aborté, yo también, mi abuela también. Sí. Bueno, esto es lo mismo, no estamos luchando solamente por el cannabis medicinal en forma de aceite. Estamos diciendo, me quiero fumar el porro porque para mí es medicina y quiero hacer mi planta. Así que, digo, la analogía también por ahí es re linda. Y esto también lo que les pasa a muchas mujeres o disidencias de querer interrumpir el embarazo en un hospital o en una sala y no poder hacerlo, porque hay objetores de conciencia. Bueno, uh-huh. Lo mismo le pasa a aquel que quiere ir a un hospital y que le indiquen cannabis, tampoco lo puede hacer. O sea, tiene que pagar. Entonces, bueno, nada, se presentan estas trabas. Pero bueno, luchando, organizándonos, vamos a avanzar. Es así, no queda otra. Y bueno, y a la vuelta... ¿Qué pasó? Quiero saber eso. Cosas lindas que me pasan. Hoy me encantó porque hoy venía con el auto y pasaba por Sabor y... le estoy haciendo el chivo, bueno. Pero bueno, es una heladería acá de escalada y está la gendarmería. Y directamente me le metí ahí para que me pare. Ahora querés que te pare. Ahora querés que te pare la cara. No, pero bueno. No, y volviendo de Chilecito... Nada, en un momento, en un control policial, que estaban parando, así estaban parando a todos, digamos, y me pararon a mí, y yo venía con tres compañeros más, y bueno, bajo el pretexto de las luces apagadas, ahí el policía me hizo la pregunta común. Bueno, mira, te voy a hacer una pregunta y te lo pregunto bien, te lo pregunto ahora, decilo ahora, porque si no va a ser peor. Esa es la pregunta que siempre te hacen. ¿Traen algo que los comprometa? Un consolador en la guantera le tendría que haber contestado, porque qué sé yo, capaz que... y bueno, nos pararon y bueno, y ahí se generó un lindo debate, porque bueno, está bueno cuando... Va, en realidad no está bueno. Yo lo digo que está bueno porque tengo la herramienta y vengo... Y estoy organizado, pero la verdad que es una porquería que suceda. Te hacen esa pregunta que para mucha gente la intimida demasiado. Sí, porque corre el riesgo tu libertad. Claro, pensás que bueno, ahora me meten en cana y no sé qué me va a pasar, qué sé yo. Estuvimos ahí un rato explicándoles, un policía... Un compañero salió del auto y dejó abierto y se me metió adentro del auto, agarró, revisó la guantera, le tuve que decir que cese con esa, sí, que salga. Después obviamente le dijimos que veníamos de un congreso de cannabis, que somos una asociación civil reconocida por el Ministerio de Salud. Y bueno, y le preguntamos si conocían, no si conocían el Reprocan, si conocían la ley, ni la ley medicinal, o sea. Y eso es grave, hasta es su infracción que están cometiendo. O sea, es una locura que, o sea, sabemos que ni un ciudadano común puede alegar el desconocimiento de la ley, menos las personas que están para hacerla cumplir de alguna manera, que son las fuerzas de seguridad, los operadores de justicia, que nada. Eso es gravísimo, ¿no? Le explicamos del Reprocan, le mostramos las planas, le mostramos la marihuana legal que teníamos. Y bueno, nada, obviamente seguimos viaje, pero realmente eso a mí me lleva a la reflexión que el otro día también lo discutía con mis compañeros de la orga, ¿no? Que todo bien, yo creo que... La militancia, los que venimos defendiendo la planta del minuto cero, tenemos derecho a trabajar con ella, somos los que más derecho tenemos. Y está bueno que generemos lazos, que generemos proyectos de cooperativas, proyectos de trabajo, porque bueno, el trabajo también es parte de esto. Pero creo que no podemos dejar de apretar el acelerador con respecto a la despenalización, porque no puede ser que no podamos ir tranquilo por la calle con marihuana en el bolsillo y entramos en esa encerrona que todo bien con el Reprocan, pero el que tiene 40 gramos y va caminando y no tiene el Reprocan es un narco y el que lo tiene es un usuario medicinal. Y vos lo estás viviendo personalmente, claro, ¿no, Marce? No, es que yo te escuchaba hablar, cada vez soy una... convencida de que la lucha tiene que ser por sacar la planta absolutamente del prohibicionismo y que el principio sea la libertad, porque si el principio es la prohibición y lo otro es la excepción, las personas que son capturadas por el sistema penal nefasto y horrible y por ser usuarios canábicos están presos, que sucede, que está sucediendo... El Poder Judicial siempre va a tener la herramienta de la prohibición a su disposición y vos te vas a deslomar para demostrar que vos estás en la legalidad y así todo te van a dejar en cana. Entonces, creo que la prohibición juega ese papel de control social respecto de un modo de ser, porque volviendo a la analogía con el aborto, la prohibición del aborto también es una política que tiene que ver con el control sobre nuestros cuerpos. La prohibición de la marihuana también. Y como abogada me importa un pito que hayan normas internacionales y que los políticos se excusen en esas normas internacionales, porque el derecho avanza. Y en un montón de oportunidades se han roto tratados. O sea, si tenemos que romper con compromisos internacionales, pues a romperlos, porque por algo somos soberanes. O sea, basta con ese argumento. O sea, si no puedo porque tengo un compromiso internacional, se rompe. Se rompe porque día a día, Gustavo, y la importancia de tu testimonio tiene que ver con lo organizativo. ¿Por qué vos seguiste de largo, amigo? ¿Por qué los policías te dijeron siga, señor? Porque estás organizado. Claro. Entonces, de vuelta, ¿no? Nosotras también, para luchar contra el prohibicionismo del aborto, la clave fue la organización, y es como universal, ¿no? Esa cuestión de organizarnos, así que bueno. Sí, organizarnos, y algo más que también es analógico, no sé si está bien dicho. Nosotras, para poder dar la discusión del aborto, tuvimos que estudiar. Claro. Estudiamos la ley y la debatíamos de principio a fin. Bueno, nada, a leer. Obviamente eso no nos garantiza nada, que nos agarren y no nos lleven sobre, pero sí saber que tenemos algunas reivindicaciones ahí que se pueden disputar. Entonces, por lo menos saberla, que eso me lo enseñaste vos, Marce, siempre. No importa que no seas abogada, tenés que hablar como abogada. Claro. Bueno, nunca me salió, pero pienso que leamos. Bien. Y bueno, no sé si ya medio que estamos terminando, ¿no? Estamos. Bueno, quería hacer un chivo. Mañana Flores de Libertad. Bueno, Flores de Libertad está haciendo un seminario de cannabis todos los sábados a las 4:20. Mañana le toca a Rita Franco, que va a hablar sobre extracciones, macerados, ungüentos, cremas, cosmética canábica, una grande, la compañera de Flores Libertad, Rita Franco. Así que queremos entrevistarla, Rita. Sí, se pueden contactar con Flores Libertad para participar de este seminario, que es Repensando 2. Ahí así va. Que bueno, nada, bien. Eso. Buenísimo, bueno, muchísimas gracias. Gracias a mí. Tapo. Bueno, ya estamos, ya ¿no? Estamos. Ya estamos. Bueno, vamos a cerrar esta huelguita con una convocatoria, que no podíamos no meter esta convocatoria, que no sé si se fijaron, entre todos los talleres que va a haber mañana, hay un taller de de cannabis, feminismo canábico. Ahí va, se me estaban cruzando. Bueno, el taller lo va a dar Gigi, que es la compa que va a llevar adelante este taller. Ahora lo vamos a escuchar, unas palabras hermosas de la compa, que forma parte de la red transfeminista. Y lo que nos decía es que esta red armó un protocolo de allanamiento que, bueno, como todos sabemos, los allanamientos son, bueno, veníamos hablando, ¿no?, de estas cuestiones, y la otra pata también son los allanamientos, que son zarpados. Tuve la suerte como cultivadores de que hasta el momento no me ha sucedido, pero sí, nos tocamos todas algunas partes. Bueno, nada, y nos decía esto, la importancia de estar esto, organizadas, informadas y tallereando un transfeminismo canábico mañana, compas, así que están invitadas y las vamos a dejar con la voz de Gigi. Bueno, ¿nos vemos mañana? Nos vemos mañana. Salvo que seas varón heterosis. Este año hay por primera vez taller transfeminista canábico y hubo muchísimas interesadas, así que esperamos que sea concurrido. Yo creo que nace con la necesidad, primero, de que estamos convencidas de que los cambios, las luchas por las libertades, por la conquista de derechos, siempre surgen desde los feminismos, desde los transfeminismos. Ocupar estos espacios en los encuentros es fundamental, ¿no?, repensarnos como usuarias de psicoactivos, esto de repensarnos como usuarias de psicoactivos y sujetas pensantes con ideas políticas y poder posicionarnos y sacar el facito del closet incluso dentro de la militancia, ¿no? Y también repensarnos y empezar a hablar y buscar herramientas sobre las problemáticas que nos atraviesan a partir de la ilegalidad, de la situación de clandestinidad a las que nos condena a vivir, cómo nos atraviesa siendo mujeres y disidencias. Siempre quienes le ponen el cuerpo a la criminalización son les empobrecides, las disidencias. Entonces, bueno, repensarnos desde estos lugares, a qué nos toca ponerle el cuerpo y buscar herramientas. Cuando vamos a los números y las cifras, vemos que el 70% de la población carcelaria de mujeres y disidencias está por delitos menores o infracción a la ley 23.737, como somos utilizadas para inflar las cifras policíacas, barrios populares donde los pibis no tienen idea lo que es un tal reprocar y están esquivando las balas. Nosotras reivindicamos el gozo, estamos por el porro, queremos fumar porro. La problemática es mucho más allá, ¿no? del hecho de fumar, o de nuestro derecho a fumar porro, a calmar nuestros dolores con la planta. Una compañera hablaba el otro día de cómo surge el Ni Una Menos, y si lo recordamos fue con Lucía, y en qué situación Lucía estaba cuando le pasó lo que le pasó. No es un dato menor, porque Lucía fue a pegar faso, como muchas de nosotras nos vemos condenadas a ir al tranza, a meternos en lugares donde preferimos no ir, nos ponemos en riesgo, arriesgamos nuestras propias vidas, y esto todavía no se habla, no hay espacios donde compartir. Entonces, bueno, nacen con esa necesidad, ¿no? De repensarnos desde estos aspectos y, por supuesto, buscar el cambio y luchar por la legalidad y la libertad real de la planta, y que deje de ser el negocio millonario y el privilegio de los mismos, del mismo puñado de siempre, ¿no? Va a venir una legendaria de Zona Sur, que nada, cuando nosotras estábamos en pañales, ella ya andaba por las plazas repartiendo semillas. Van a venir pibas que cultivan, que aparte de cultivar, lo hacen desde un posicionamiento muy político, muy femininilla. Me parece que va a ser un momento lleno de mística, por si el feminismo tiene mística, imagínense el feminismo canábico. Yo creo que nos elevamos, nos levitamos, no sé. Bueno, espero que puedan participar. Estoy muy, muy contenta de que suceda. Y gracias por este espacio. Somos animales, la tierra es nuestro templo, plantemos. que probar.